Para un hombre de Durango he compuesto este corrido. Para Agustín Navarruñez, en Los Remedios nacido, hoy radica en California, de los Estados Unidos. De Durango salió pobre, pero honrado y muy sincero. A su esposa y a sus hijos hoy no les falta el dinero, les da cariño y estudio, los cuida con mucho esmero. En Los Ángeles radica, de la vida disfruta, se pasea por Las Vegas, Washington y Colorado, tomando con sus amigos, con la banda por un lado. Agustín es muy querido por sus compadres ayones. Por parte de los Garcías tiene amigos de a montones, muchos por él dan la vida, ya se ha visto en ocasiones. Nunca busca pleito a nadie, pero jamás se ha rajado. ¿Cuántas veces le ha ofrecido? Siempre parejo ha jalado. No demuestra cobardía, aunque lo tenga.